Durante este programa, pretendemos rendir un merecido homenaje a todos aquellos que participaron de la heroica gesta, ofrendando a nuestra patria su abnegación, su valor, su sacrificio y hasta su propia vida para dejar a salvo la dignidad y soberanía territorial argentina. Buenas tardes, amigos. Quien les habla, Ernesto Fernández Mager. Junto con Gustavo Varela Carlomagno y Luis Polo, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Malvinas, la gesta. Hoy, con la presencia de miembros de nuestra comisión, la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, está el doctor Alejandro Amendolara, está Matías Rizzo, que en este momento está filmando para Facebook, y hemos tenido la sorpresa de que nos acompañara Eduardo Aquino, un integrante de la comisión, que debido a sus múltiples tareas de estudio y de trabajo, no nos puede acompañar frecuentemente. Por eso es una alegría tenerte hoy, Eduardo, acá con todos nosotros. Bueno, ¿cómo estás, Gustavo? Bien, Ernesto. Contento de estar acá, aunque es un día un poco triste. Es el programa 234 de esta trinchera malvinera y estamos acompañados por personas importantes que han hecho mucho por nuestras patrias Malvinas y que no sé si las quiere presentar ahora en unos minutos. En unos minutos, mantengamos en suspenso. No bueno. Se mueva, de ¿cómo es que dice Pocho? No se mueva, señora, ¿no? Y al lado de su equipo de radio, Siete Mares. No, yo no puedo hablar porque no me presentaron todavía. Sí, te escuchaste. Porque no, yo dije que estaba primero. El presente. No, obviamente, ¿cómo le va a Gustavo y a mí? No, perdóneme. Sí. ¿Qué saludos, saludos. Dígale, dígale. ¿Cómo le va, señor Luis Polo? Buenas tardes, Ernesto. ¿Cómo le va? De Gustavo, invitados especiales, doctora Amendolara. ¿Dónde se encuentra hoy? Para saber, para tener una idea. Usted está en la trinchera malvinera, yo estoy en el borde de una escalerilla para subirme un avión. ¿A un avión? Sí, a un avión. Bueno. Después te cuento. Está bien, está bien. Bueno, decías, Gustavo, que estamos un poco tristes. Sí. Porque se nos fue un amigo. Se nos fue un amigo y ex miembro de la Comisión Permanente de Homenaje, ¿no es cierto? Que tuvimos el honor de que la integrara, realmente con una humildad sorprendente, porque él era el presidente de otra asociación, la Asociación Civiles Veteranos Operativos Malvinas. Sí. Y aparte había sido el capitán del buque Carcarañá, durante la gesta. Y todo el mundo ha reconocido el valor con que él participó de dicha gesta. Y se nos fue un amigo. Sí. Se nos fue un amigo. Estuvimos esta mañana. El día del Liceo. Así es. Su partida nos llena de congoja. Sí, de tristeza, o deja un vacío realmente en el corazón y en el alma. Porque era un veterano de guerra que luchó con valor, pero después siguió combatiendo por la causa de Malvinas durante muchísimos años, fue presidente de esta asociación, y siendo él presidente de una asociación importante y de veteranos, aceptó integrar nuestra comisión como un vocal más, y lo hacía con una bonomía extraordinaria, y me acuerdo con mucha nostalgia de aquellas reuniones que teníamos cuando yo dije, la llamé la Comisión de Oro, ¿no? Sin desmerecer a la actual comisión, donde estaba el almirante Busser, el brigadier Destri, el capitán de la Lichine, y nosotros como miembros de la comisión nos quedábamos calladitos, escuchándolos a estos tres héroes, próceres, diría yo, de la gesta. El coronel Aguiar. El coronel Aguiar, sí, y otros tanto. Eran aquellos hombres que habían, en el caso de Busser, era un almirante victorioso, ¿no es cierto? Sí. Había derrotado a los ingleses en aquel 2 de abril. Y de la Lichine era uno de los que hablaba y era impresionante cómo conocía de historia, especialmente de la Segunda Guerra Mundial, de las distintas armadas del mundo. Realmente era un gusto escucharlo, fue un gran amigo y se nos fue. Se nos fue. Bueno, para quienes no lo han conocido a este marino de ley, que ya era capitán de ultramar en Malvinas, ya había navegado océanos y mares por todo el mundo, pero cuando la guerra llegó a su patria, él no dudó en participar de voluntario. Acondicionó con gran alegría y a pedido de la empresa Líneas Marítimas Argentinas, la conocida ELMA, el buque Río Carcarañá, un barco que tenía 10.600 toneladas de porte y a 160 metros de eslora, y que estaba amarrado ya sin utilización porque había pasado la vida comercial útil. Se juntó a su gente de confianza y reacondicionó el buque, que estaba hacía 2 años parado. El 22 de abril salta de Buenos Aires a Malvinas, a donde arriba el 26, luego de burlar el bloqueo impuesto por la potencia colonial. Y a partir de ese momento, dicho por él mismo, nunca se ausentó del puente de mando. Vivía y dormía en el puente de mando, en el Carcarañá. El 1 de mayo fue metallado por un avión enemigo que erró el blanco. Y entonces luego ese incidente se dirige a zonas teóricamente menos peligrosas. El 16 de mayo, a las 10 horas, o sea, mañana, fue sobrevolado por un avión británico y a las 13:30 recibe el ataque de 2 Harrier, con bombas y fuego de cañón. Su pericia y experiencia hace que los aviones ingleses pensaran que habían impactado de lleno y se retiren, a pesar de que el buque estaba herido casi de muerte. Hizo sacar a sus tripulantes los colchones y le prendió fuego. Esa humareda hizo que los ingleses pensaran que el buque ya se iba a pique directo y se alejaron de la zona, con lo cual él logró evacuar el personal y desembarcar en Costa, y posteriormente el Forrest lo trasladó hasta Bahía Fox. Bueno, ya de regreso a Continente fue uno de los luchadores más incansables que hubo de Malvinas, y con toda su sapiencia y todo su conocimiento, eran horas que nosotros personalmente nos pasábamos sentados a su lado. Realmente esperamos, como dijeron hoy en su velorio, que los buenos vientos lo lleven a su lugar al lado del Señor. Acabamos de recibir un mensaje de la Asociación Civiles Veteranos Operativos Malvinas que dice: despidiendo a nuestro querido capitán, su ejemplo de lucha por la causa nacional de Malvinas lo mantendrá vivo en el corazón de sus camaradas y amigos. La patria perdió a un grande, pero toda la nación, en la medida que mantengamos ardiendo la antorcha de Malvinas, tiene un paradigma de conducta. Nuestro saludo emocionado. Hasta siempre, capitán. Y nosotros también le decimos, hasta siempre, querido amigo, que descanse en paz. ¿Vos querés decir algo, Dani? Sí, que una vez, buscando un libro, el libro de... este autor escribió bastante también sobre Malvinas, sobre esos temas. Escribió un libro que se llama Misión Cumplida. Comisario Muñoz. Bueno, escribió sobre los buques mercantes que estuvieron en Malvinas, ¿no? Y tratando de llegar a donde se vendía ese libro, conseguí el teléfono de este hombre y lo llamé. Y hablé con ella, un hombre muy mayor, y me contó la historia, decía que incendiaron, hicieron humo en la cubierta del buque para simular que estaban aún más heridos y para que los Harry no vuelvan. Exactamente. Tuve la suerte que me haya contado, aunque sea por teléfono, la historia. Sí. Bueno, antes de empezar el programa con el tema de hoy, le quiero mandar un saludo a dos médicos. Uno, Alfredo Ambrugno, perdón, no es médico, trabaja en Medicus, el señor Alfredo Ambrugno, y el doctor García Freire. Los dos fanáticos de la causa Malvinas, y creo que por ahí en algún momento nos van a acompañar en la comisión. Realmente, hoy vi que Alfredo Ambrugno tiene tatuado en su antebrazo las Islas Malvinas. Hasta ahí llega su espíritu malvinero. Bueno, Alejandro, hoy tenemos unos invitados de lujo para tratar un tema, no digo desconocido, pero sí poco conocido de la gesta del Atlántico Sur, que es los acontecimientos en la isla Borbón, donde había una base aeronaval. Y tenemos presente, y le agradecemos muchísimo su presencia, al capitán de navío, veterano de guerra de Malvinas, Daniel Mancela. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un privilegio estar acá con ustedes, y realmente los felicito por la gesta que llevan adelante y que nos permite mantener vivo el objetivo permanente de Malvinas. Gracias, capitán. Veo que tiene el frente interno bien consolidado porque ha venido con su señora, la señora Inés. Así que también le damos la bienvenida a ella a nuestro programa. Y el otro invitado es un viejo conocido nuestro, que yo la verdad que no había relacionado inicialmente el nombre con la persona, ahora que lo vi, el soldado de infantería de Marina, veterano de guerra de Malvinas, Javier Ramos. ¿Cómo te va? Buenas tardes, es un honor estar acá, invitado una vez más. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿y qué nos querés contar, Alejandro, vos, para hacer un marco general de lo que fue las proezas y el combate, digamos, de Isla Borbón? Sí, ahí primero tenemos que ubicar la posición de la Isla Borbón. O sea, la Isla Borbón es una de las islas más grandes del archipiélago de Malvinas, está sobre al norte de la Gran Malvina, y con una posición estratégica que es la cerca de la entrada de la boca norte del estrecho de San Carlos. Uh-huh. Entonces, se decidió formar o conformar un aeródromo, una base aeronaval, primero con aviones T-34 Mentor de la Armada Argentina, después se suman aviones Pucará, y En la isla también había efectivos de infantería de marina, que ahí es el caso de Javier. Había algunos elementos de ejército, de ingenieros, compañía mecanizada, y como decíamos que ocupa una posición estratégica la isla, obviamente también la vieron los ingleses, esa posición estratégica. Dentro de la planificación de lo que fueron los desembarcos, sabían que existía esta base, habían hecho reconocimientos aéreos, y tenían que cumplir determinadas operaciones para eliminar esa amenaza que les significaba. Entonces, hoy vamos a tener toda esa historia a través de los relatos de nuestros veteranos. Los infantes de marina eran los del BIN 3, ¿no? Sí. Y vos, ya que estás haciendo, hiciste un análisis geográfico del lugar, hay nombres que dan lugar a confusión que me gustaría aclararlo de entrada para que la gente, cuando nombremos los accidentes o el nombre o el accidente geográfico, se ubique bien. Porque hay algunos que dicen base aeronaval Carlerón, y otros que dicen base aeronaval Bahía Elefante. Digamos que es lo mismo, ¿verdad? Sí. O sea, el nombre verdadero es Bahía Elefante. Ahí, bueno, eso creo que nos lo pueden explicar. Ah, bueno, ellos, que nos lo expliquen. Pero excelente. Recién charlábamos de esas dudas y correcciones que se van haciendo a lo largo de la historia. La estación naval, cuando se crea, y siguiendo un poco el relato que comenzó acá el señor, la isla era uno de los pocos establecimientos agropecuarios que había en Malvinas con pista de aterrizaje. Ese es el motivo por cual la Armada o la Fuerza de Tareas que estaba en Puerto Argentino en ese momento decide armar una estación aeronaval ahí, con capacidad para despegar y aterrizar aviones de apoyo, en este caso a la Infantería Marina. Cuando se crea la base aeronaval, la estación aeronaval, se le da el nombre de Bahía Elefante, que la Bahía Elefante es la bahía más grande que tiene la isla Borbón. En inglés se dice Pebble Island. Con el tiempo y después de Malvinas, esto obedece también a que había muchos, hablemos de habitantes durante la guerra en la Argentina, había un montón de conscriptos de infantería marina, que eran en cantidad, eran en la mayor cantidad de la dotación, y ellos escuchaban permanentemente Calderón, Calderón, Calderón, Calderón era indicativo de comunicaciones de la estación aeronaval. Entonces quedó Calderón, y como ellos eran los que más se diseminaron a lo largo de todo el país cuando terminó la guerra, todo el mundo siguió hablando de Calderón, y en realidad nunca se llamó Calderón la estación aeronaval. Ahora, culturalmente, ya por cantidad de nombres impuestos, creo que Calderón es la más conocida. Sí. Porque todo el mundo habla de Isla Borbón, Valle Elefante, pero Calderón es por... Pebble. Pebble, claro. Quiere decir Guijarro, ¿no? Guijarro. Así que, pero bueno, esa es un poco la anécdota de... Y hoy la mayoría de la gente dice Calderón, realmente Calderón. Y Calderón, el nombre, cuando nos llamaba Puerto Argentino, nos llamaba Río Grande, llamaba Calderón aquí, no me acuerdo el indicativo, ni Río Grande, Puerto Argentino, pero Guijarro, y todo el mundo escuchaba Calderón, Calderón. Y si no me equivoco, por favor, corríjanme, había sido la pista detectada en un vuelo de exploración que había hecho un tracker desde Puerto Argentino, que había detectado la existencia de esa pista, después volvió con la novedad, creo, yo, ¿no? Es probable, yo no estaba, yo crucé a la Isla Borbón, crucé el 29 de abril, cuando ya la estación ya estaba armada, estaba toda el batallón de infantería marina número 3 desplegado, la pista estaba operativa. Creo yo que fue una mezcla de análisis de inteligencia, la gente que estaba el 2 de abril, como decía Mesto, el almirante Busse y toda la fuerza de después, el general Menéndez, hicieron un relevamiento de inteligencia de las posibles pistas de aterrizaje que había en la isla, en las dos islas, y se determinó que Bahía Elefante o Borbón o Calderón, como querramos llamarle, era un lugar apto. Hay un pequeño detalle a aclarar. Ese lugar no se determinó por la cercanía que después tuvo de hecho en la guerra con respecto al lugar de desembarco de las fuerzas inglesas. La verdad es que la Argentina se preparó para la guerra. Después, una vez que se determinó que los ingleses venían, pensaron, en su gran mayoría, pensaron que el desembarco iba a ser cerca de Puerto Argentino. O sea, estaba todas las defensas muy concentradas alrededor de Puerto Argentino. La posición nuestra relativa estratégica se dio casi fortuitamente. Así que es un poco la historia del nombre y la ubicación. Sí, Doc, si me permite. Hay un error histórico del que se habla siempre de respecto a la compañía H en la Isla Borbón. Y en realidad éramos 87 infantes de marina nada más, entre el personal de cuadro, oficiales, suboficiales y conscriptos. Si bien la compañía H moviliza toda a Río Grande, de Río Grande no cruza toda la compañía. Los lanzacohetes, los morteros y la mitad o más de la mitad de las MAC quedan en continente y cruzamos solamente la sección de tiradores reforzada por una sección de cañones de 75 sin retroceso. Pero en Puerto Argentino nos vuelven a dividir y mandan una parte a Canvas, frente a Puerto Argentino, y el resto, los 87 infantes de marina, vamos a Borbón. Independientemente de que el médico, que creo que era el segundo jefe de la compañía, queda en el hospital de Puerto Argentino y otro personal dando vueltas por ahí, aislado. Pero se sigue hablando de la compañía H en Borbón cuando en realidad éramos 87 nada más. La parte que mandan a Camber era para defensa de la artillería que había ahí, ¿no? ¿La antiaérea? En realidad no sé qué misión y funciones cumplían, específicamente. ¿Formaron parte del equipo Plata? Con el parte del sector Plata, por parte del equipo de combate Bullán. El equipo de combate Bullán. Después, porque los antiaéreos llegaron después. Sí, había una 12,7, había gente del ejército, creo que del 7 también. Sí. No estoy seguro de eso. ¿Tenían algún tipo de contacto con la otra mitad de la compañía? No tenemos contacto con nadie. Con nadie, ¿no? En realidad, a veces, inclusive, seguramente él va a poder explicarlo mucho mejor, triangulaban con Río Grande, que era más fácil de comunicarse ahí que directamente con Puerto Argentino. Era mejor, por condiciones de propagación, era mucho mejor con Río Grande que con Puerto Argentino. Es una cuestión de propagación ionosférica, pero y se dan muchos casos. Además, la gran distancia era sobre el agua favorece la propagación, así que, pero nosotros la comunicación directa era con Río Grande, y Río Grande le retransmitía a Puerto Argentino. Esta no era una isla elevada, ¿no? Digamos, no, el establecimiento donde estábamos nosotros era el nivel del mar. Había elevaciones, pero no donde estábamos nosotros. Pero permítame hacer una aclaración y reforzar lo que acaba de decir el señor, porque muchas veces en la posguerra se fue muy crítico con las defensas, después que nos atacaron los comandos británicos, y se siguió hablando de una compañía. En realidad, clarísimo lo que acaba de explicar, es lo que había en Borbón era una sección reforzada, y sin el armamento más pesado que tenían era un fusil FAL, no tenían ni MAC. Había dos MAC. En la biografía que he leído yo hablaba de 300 hombres, por eso me... No, y en algún momento me sorprendió, digo, ¿cómo había 300 infantes de marina? Tenés razón, entonces, esto desvirtúa... No tenían morteros, no tenían ametralladoras pesadas. Claro, 55 en total, contando el personal de Fuerza Aérea, entre pilotos y mecánicos, el personal de turbomento entre pilotos y mecánicos, la compañía de ingenieros mecanizada 10 y la comandos anfibios. Compañía de ingenieros anfibios. Compañía de ingenieros anfibios. Que estuvieron en un momento, no estuvieron. Sí, la 10. No, de la Armada. Compañía de ingenieros anfibios de la Armada. No, estuvieron hasta el final, ¿eh? Sí. Dejó Marcual ahí, vino Marcual el 1 de mayo, donde hicieron todo el despliegue de explosivos. Pero no. Como introducción. Si Daniel, nos podés comentar cómo fue tu despliegue hacia Borbón, Y contame un poco cuáles son las características del T-34 Mentol, porque todos pensamos en los Mirage, en todos los aviones, o sea, cuáles son las características y un poco cuál era el objetivo, la función que iba a cumplir con su despliegue en las islas. Ok, bueno, yo me despliego a las islas el 29 de abril, como recién comentamos, el 2 de abril, me encontró en Punta Indio, en la base naval Punta Indio. Yo era instructor de la Escuela de Aviación Naval, tenía 25 años, y nos enteramos del inicio del desembarco por la radio. O sea que no estábamos pensando ni preparándonos para ir a la guerra al comienzo del conflicto. Bueno, fue una sucesión de acontecimientos. El 29 de abril hacemos el cruce. Dos aviones habían cruzado con anterioridad, el teniente Pereira Dosso y el teniente Fernández Vidal, y en otro avión de apoyo el teniente Uberti, el día 25 de abril, y el teniente Valdor y yo cruzamos con los últimos dos aviones el día 29 de abril. Una operación digna de comentar, porque digamos, el T-34, que es un avión, como vos me preguntás, un avión de instrucción, y como un avión de instrucción militar, no es un avión ni de ataque, ni de combate, ni de caza. Es un avión para enseñar a volar, y como es militar, tiene capacidad de armamento para que el alumno aprenda a tirar y aprenda a hacer maniobras defensivas, pero no tiene un poder ofensivo importante. De hecho, yo los conocí en Córdoba, en la Escuela Militar de Aviación, en el avión de entrenamiento. Son los mismos, la Marina tenía con una turbina, la Fuerza Aérea lo tenía con un motor a pistón. Es un poquito más alargada la nariz, pero el avión es exactamente el mismo. La aerodinámica es la misma y la capacidad de vuelo son la misma. ¿De qué año son estos aviones? La Marina recibió nuevos en el año 79-78, yo estaba haciendo el curso de avión naval en ese momento. O sea, llegaron en el año 78, eran nuevos, en el año 82 eran nuevos. Siguiendo un poco con el relato, estos aviones tenían una capacidad de autonomía y de combustible como para llegar a la isla, a las Islas Malvinas, sea Puerto Argentino o sea Borbón, pero no volver. Entonces esa operación se hizo con lo que con el concepto que se conoce como punto no retorno. Nos hizo apoyo un avión multimotor, un B-200, y en un determinado punto de navegación decidimos, en función de la meteorología en las islas, si seguíamos o no seguíamos, porque en el caso de llegar a las islas y no poder aterrizar, no se podía volver. Bueno, afortunadamente anduvo todo bien, llegamos, aterrizamos. Y primera sorpresa, cuando aterrizamos, la pista no era ni de asfalto, ni pensamos que era una pista de tierra, como una tierra o de pasto, como las que hay en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba. Era una pista de turba. En forma de H, ¿no? No, eran dos pistas cruzadas, pero había una larga, otra que era muy corta. Ya, la larga era muy corta, la corta no existía directamente. El aterrizaje era muy suave, porque era una pista acolchonada, digamos, pero después, cuando empezó a llover, la turba se convirtió en fango y no podíamos, el avión no se aceleraba en ese terreno fangoso, y el 5, 6, 7 de mayo, después de las primeras misiones, tuvimos que dejar de volar porque no, el avión no se aceleraba. El 1 de mayo, el día de mi primera misión, yo despego con ametralladoras y coheteras, en una misión que nos ordenan ir a investigar un posible helicóptero que estaba desembarcando tropas inglesas, y realmente despegué con mucha suerte, porque el avión no se aceleraba. Llegué al final de la pista y no había alcanzado la velocidad estándar de aterrizaje. Usé una técnica no convencional, que es bajar el flap. El flap es un dispositivo que le da más sustentación al avión. El avión flotó un poquito. Cuando flota, levanto el tren y despego. Pues viene la misión de combate. Cuando aterrizo, los mecánicos me dicen: señor, ¿qué pasó en el tren de aterrizaje? Que estaba todo lleno de turba. Evidentemente, la fuerza del sistema eléctrico, el motor eléctrico, arrastró la turba y metió toda la turba dentro del compartimiento del tren de aterrizaje. Cuando aterrizo, estaba todo lleno de turba. El compartimiento del tren de aterrizaje estaba todo lleno de turba. Lindo regalo, dejaste con el mecánico. Los otros regalitos que teníamos, pero bueno, fue el primer susto que tuvimos durante la guerra. ¿Y la llegada? ¿Cómo fue? O sea, ¿qué sensaciones? ¿Qué expectativas? Bueno, todos en ese momento, todos los argentinos, creo yo, que estábamos muy enfervorizados, todos, yo por lo menos, un joven de 25 años, yo estaba desesperado por ir a Malvinas, conocer las islas, combatir por mi patria, pero la realidad, hablando un poquito más allá de los competes que podemos detallar, temas tácticas y todo, pero la realidad es que eso que hizo la Argentina, que mantiene un principio del secreto tan firmemente, nos hizo dejar de lado otro principio de la guerra, que es el principio de la logística o el del alistamiento. Muy poquita gente sabía que íbamos a entrar en que íbamos a invadir Malvinas, otra gente sabía que íbamos a invadir y que no pensábamos que no íbamos a entrar en guerra, y después la cosa se desencadenó, que entramos en guerra con Gran Bretaña con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, en 20 o 30 días hubo que hacer todo un alistamiento logístico que no estaba previsto, y llevó a un montón de problemas logísticos serios. Uh-huh. Y bueno, el entrenamiento tampoco fue, todas las fuerzas terrestres, aéreas y navales se prepararon en el periodo de tiempo que me dio entre el 2 de abril y el 1 de mayo, que comenzaron las hostilidades. Yo recuerdo claramente que 20 de abril, mucha gente decía no van a venir, altas autoridades. Entonces, prepararse para ir a un conflicto de esta magnitud sin ese principio de alistamiento fue difícil. Y bueno, a pesar de todo, hicimos todo lo que pudimos. Y volviendo a los comentarios o las anécdotas, cuando vi las islas, descendiendo para el aterrizaje, la impresión fue de cuán grandes son. Cuán grandes son. Yo me imaginaba una magnitud bastante más chica de lo que realmente me encontré durante el vuelo. ¿Y ustedes llegaron a la isla Borbón? El estrecho San Carlos, ya te dejo, el estrecho San Carlos es enorme. Pues si uno lo ve en el mapa y es un hilito de mar, y es muy grande. Yo con el Mentor, es un avión, no es rápido. En las dos o tres vuelos que hice durante la guerra, los hacíamos a máxima velocidad, 170, 180 nudos, 350 kilómetros por hora, y me llevaba 2-3 minutos cruzar el estrecho. Eso es un, en un vuelo es una enormidad eso. Claro. Así que, bueno, las magnitudes nos sorprendieron a todos un poco, ¿no? Así que, y bueno, la enorme emoción de estar en nuestras Islas Malvinas, a todos nos pasó cuando pisamos tierra Malvinas. ¿Y las tripulaciones para los aviones estaban, digamos, calidad y cantidad? Estábamos todos muy bien adiestrados, muy bien volados, pero insisto, con un medio que no era un medio final de combate, como puede ser un A4, un Mirage, un Super Etendard. ¿Un Maki también dentro de todo? El Maki es un avión de adiestramiento avanzado. No, este es un avión de instrucción, este es para enseñar a volar. El otro avión es para enseñar a ser un piloto de ataque o de combate. Pero también para entrenar, enseñar y entrenarse. Medio final de combate, en tanto en la Fuerza Aérea como en la Armada, vos podés hablar de A4, Super Etendard, Mirage, Dagger. Pucará es un avión como el Maki, también de aditamento avanzado. Tanto el Pucará como el T-34 como el Maki se pensaron en la guerra para hacer apoyo aéreo a la infantería marina, en acciones localizadas, focalizadas, perdón. Pero tampoco es un medio final de combate el Pucará. Es un avión limitado para. Lo que pasa es que la Argentina usó lo que tenía. Lo mismo, en Fuerza Terrestre se puede decir exactamente lo mismo. Así que, bueno, se combatió con lo que se tenía. ¿Y Javier? Vos eras soldado clase 63. Conscripto, clase conscripto, para la Armada son conscriptos. Sí. Clase 63, primer año. Primer año desde de no, había ingresado el 1 de febrero del 82. 82. Ok. ¿Y? Primer año no, primer mes. Dos meses de instrucción. Dos meses. Moneda, sí. Dos meses. Y aún te sorprende, estabas en el había terminado, 53. Había terminado la instrucción en el CIFIM, el infierno verde conocido por los infantes de Marina, y me habían destinado al Batallón de Infantería Marina 3, que en ese momento estaba en La Plata. Y bien llegamos a la unidad, nos dan franco. Bueno, al volver el lunes nos vamos de campaña, volviendo otra vez al CIFIM, y el 2 de abril nos sorprende de campaña. Iba a ser más larga, pero se corta, volvemos a la unidad para el 8 o 9 de abril, nos vuelven a dar franco, y como no tenía teléfono en casa, me vienen a buscar. El 10 de abril me presentan en la unidad, eso de las 8 y pico de la noche, y parecían que habían pateado un hormiguero, todo el mundo corriendo de acá para allá, nos equipan con todo, la ropa camuflada, correaje, casco, armamento, y en unos micros nos vamos a la base aérea de Palomar. En el camino nos enteramos que íbamos a Río Grande. A las 4 de la mañana, cruzamos en un avión de línea de aerolíneas a Río Grande la madrugada del 11 de abril. Hicimos base en el BIM 5 un par de días y después nos movilizamos a la estancia María Betty, donde estuvimos hasta el 25 de abril, que es cuando cruzamos a las Islas Malvinas. ¿Había viajado una vez en avión? Era la segunda vez. ¿No era lo mismo? No, fui en Hércules. No, en el Hércules y en el de aerolíneas, el vuelo ni te enterás. Independientemente de que íbamos con la configuración Vietnam, creo que se llama, que cuando no tenés asientos iban todos sentados uno al lado del otro. Así fuimos de Río Grande a Palomar, y de Palomar fuimos en Hércules a Malvinas. ¿Y después a Borbón? ¿Qué fecha? A Borbón el 27 de abril, cruzamos en Skyvan, y le pido mil disculpas a los muchachos de prefectura, pero lo más parecido a un cajón de manzanas con alas. Ahí sí te asustaste. No, pero Skyvan quiere decir, es un camión del aire, del cielo. Skyvan. Y es un cuadrado, es una caja, cajón. Sí, imagínate que los pilotos tenían cara de preocupación, imagínate la suerte. Ya con eso dijiste que estaban asustados los pilotos. Tuve suerte de conversar con uno de los del copiloto de ese vuelo, dice que era que fue una de las pocas veces que tuvieron un vuelo así. Sí, si vos me decís, volvemos en el tiempo y vuelvo a combatir con el SAS en inferioridad de condiciones, o vuelvo a viajar en Skyban, combato en inferioridad de condiciones. Y ahí, Javier, ¿cómo fue tu llegada? O sea, vos tenías 19 años, 18 años, ¿cómo fue tu llegada a las islas desde el punto de vista de sentimiento? Por un lado, una emoción enorme, el volver a pisar las islas ya recuperadas, y por otro lado, se te juntan los dedos porque, si bien, como dijo el señor hace un rato, no había rumores de que fueran a venir. Es más, de hecho, los rumores decían que no iban a venir los ingleses, pero igual la posibilidad existía. No, para esa fecha ya era más cercana. Sí, pero de abril ya habían los ingleses tomado la Georgia, ya había acción, ya había algún tiroteo, todavía lejano, pero ya. Sí, acá, allá ni enterados. Por eso. Entonces, para nosotros, en realidad, estábamos en una instrucción un poco más intensa. O sea, ni enterados de lo que había sucedido en Georgia. Nosotros no nos enteramos ni lo del hundimiento del Belgrano, ni de la mitad de las cosas. No, hasta que eso, Alejandro, es lo que dice Javier, es textual. Hasta que no sonó la primera bomba, no estábamos claros que estábamos en combate. De hecho, la misión de ellos cuando despegan, nosotros no sabíamos ni que había sido una misión, para nosotros despegaron dos aviones y después volvieron dos aviones sin novedad. Entonces, para nosotros empezamos a tomar conciencia y de manera bastante acelerada cuando cae Perona. Cuando es derribado Perón. Claro, con lo cual llegamos a ese primero de mayo. Claro. Primero de mayo. Y antes, de llegar al primero de mayo, ¿cómo era la instrucción? ¿Cómo fue todo ese tiempo que estuviste antes del primero de mayo? ¿Cómo? Para nosotros era una instrucción un poco más intensa. Uh-huh. Producto del clima, producto de la situación de tensión, que no era tampoco tanto, porque en realidad no pasaba nada. Para nosotros, con el desconocimiento y la falta de información que teníamos en ese momento. O sea, lo de Georgia, como dijo el doctor recién, y el resto de las cosas que sucedieron, nosotros ni enterados. Digo nosotros, me refiero a los colimas. A lo mejor el personal de cuadro podía tener alguna información un poco más de la que teníamos nosotros, pero por lo visto no era mucho. No, no, nosotros hicimos entrenamiento para hacer operaciones de apoyo a la infantería marina específicas en este tipo de escenario, de teatro operaciones. Pero yo me imagino que el batallón 3, que es un batallón de destinado en La Plata, hizo aclimatamiento en operaciones frío, evidentemente, y Río Grande tiene condiciones bastante similares a las Islas Malvinas, así que deben haber hecho periodo de aclimatación en ese sentido, hacer tiro y demás, pero en condiciones extremas. Lo que pasa es que ese año, me acuerdo, no hizo demasiado frío hasta mayo, con lo cual el aclimatamiento fue medio in situ ahí en el al comienzo de las hostilidades. Sí. Abril no hizo frío. No estaba fresco, pero estaba fresco, pero nada más. ¿Y ustedes también volaron la primera vez, el primero de mayo? Sí. Bueno, ahora que llegamos al primero de mayo, estaría bueno que nos cuentes cómo fue tu incursión con el Harrier. Uh-huh. Y vos, Javi, después, cómo fue el rescate del teniente Ruiz Perón. Bueno, el primero de mayo nos ordenan despegar alrededor de las 10 de la mañana, no recuerdo exactamente la hora, pero fue media mañana. Despegamos tres aviones, el teniente de fragata, el teniente navío Pereira 2, el teniente de fragata Uberti y yo era el número 2, es el número 1 Pereira 2, el número 2 yo, el número 3 Uberti. Como les relaté recién, primer acaecimiento extraño fue el despegue. La pista tenía una resistencia, un coeficiente de resistencia adicional a cualquier pista de aterrizaje y despegue normal, que nos hizo utilizar el 100% de la pista. Despegamos y nos dirigimos a identificar. Sí, señor. No volan, pocas veces. ¿Qué había volado? ¿Cuántos había en tu momento? En ese momento había 15. ¿15 en tu momento? Sí. Y fuimos con 4 Malvinas. ¿Cuatro cruzan a los? Sí. Ok. El resto de los aviones se quedaron en Punta Indio y siguieron dando instrucciones a los pilotos navales en instrucción. La orden que nos habían dado para ese vuelo era investigar un helicóptero que estaba en la cercanía de Puerto Argentino desembarcando teóricamente tropas inglesas. Uh-huh. En consecuencia nos destacamos los tres aviones volando a relativamente baja altura, no rasante, a unos 1000 pies, para extender un poco el horizonte visual. ¿300 metros? 300 metros. Llegando a las proximidades de Puerto Argentino, un lugar que se llama Cow Bay, Bahía Vaca, se identifica un blanco aéreo moviéndose lentamente, típico de un helicóptero. Se lo indico al líder, se lo referencio al líder, el líder lo ve y nos ordena adoptar formación de ataque y dirigirnos al helicóptero, presunto helicóptero británico. Habrán transcurrido 30 segundos, 40 segundos desde esa orden que dio el líder, y el número 3, veníamos, insisto, Pereira 2, Daniel Marcela y Miguel Huberti atrás. El número 3, Miguel Huberti, dice Lobos a las 6. Sí. Para el que no vuela, Lobos es un avión enemigo y a las 6 es en referencia cronométrica, a las 12 es la proa y las 6 es la popa. O sea, atrás teníamos dos enemigos. ¿Qué sentiste cuando escuchaste eso? No sentí nada en ese momento. En ese momento el entrenamiento te dispara en tu cuerpo una bomba de adrenalina y vos pasás a repetir todo lo que aprendiste durante tu entrenamiento y pasás a ser una especie de máquina arriba, que arriba reacciona en función de todo tu entrenamiento previo. Yo en automático giro bruscamente por derecha y cuando estoy girando siento un tremendo temblor y eran los cañones de 30 milímetros del Sea Harrier que me estaba tirando. Ahí tuve una dosis de fortuna porque yo giro por derecha en automático y el Sea Harrier me venía atacando por derecha. Si yo giro por izquierda le pongo todo el avión y o nos hubiéramos estrellado o me hubiera pegado. Así que eso fue fortuna. O sea que le tiró pero no lo alcanzaron, no me pegó. Está acá. No, con un impacto 30 milímetros, un avión como el mío, desaparece. Es una latita, no es un avión con ningún tipo de estructura sólida como para resistir una munición importante como el 30 milímetros. ¿Y ustedes iban armados con cañones también? Cañones, miniguns, eran 762 y coheteras de 375. Bueno, giro, el avión, el Sea Harrier me pasa por atrás, me tira y trepa para volver a atacarme. En ese momento el líder ordena ejectemos las armas porque las armas no nos iban a dar ningún tipo de defensa y sí nos iba a permitir. Un avión lento tiene mucha maniobrabilidad contra un avión rápido como un Sea Harrier, entonces la maniobra nos iba a dejar defendernos mucho mejor que nuestras armas. Y las armas, un avión de ese tipo te quita toda la maniobra. Claro. O sea, vos, toda la potencia de los motores le dan sustentación para sostener ese armamento que vos lanzás en el caso de tener algún objetivo en la Tierra. Claro, se volvían mucho más ágiles sin armamento. Exactamente. Entonces, bueno, me cruza, el Sicario se va arriba. El Sicario es un sistema que tiene, que despega Vestol, o sea, es de despegue vertical, orienta los gases de escape de sus turbinas en 90 grados, y eso en el aire, en combate aéreo, le permite una gran maniobrabilidad. Yo giro hacia él, lo miro, y él en un punto gira y me vuelve a atacar. En este caso no tiro las armas porque las armas se lanzan desde la parte de atrás, o sea, el sector trasero del avión atacado. Nos volvimos a cruzar y de vuelta, él abajo vuelve a girar y yo vuelvo a girar hacia él. Dije, mucho no voy a durar en esta situación, porque digamos, la energía que tiene un avión y el otro es totalmente diferente. Dije, en algún momento o entro en pérdida o me derriba. Pero, ¿y su combustible? ¿Daba no, para no, tenía un tiempo no, más? Yo no tenía ningún problema de combustible. Él sí tenía problema de combustible, él no podía estar mucho tiempo más combatiendo conmigo. En ese momento, después del segundo cruce, veo una nube, un cúmulo, y dije, me meto en la nube. Entro en la nube, y veo la sombra del Sea Harrier en la parte de arriba de la nube, orbitando, esperando que su presa salga de la nube. Bueno, en un momento salgo, y veo a mi líder, a Pereira Dosso, en otra nube, y veo al Harrier que lo atacaba él, Nigel Wood, haciéndolo exactamente lo mismo, pero un calco. Esto después de la guerra, si quieren después lo hablamos en otro momento, si no le quito espacio a Javier, todo esto lo corroboro con el piloto británico que me ataca a mí, porque nos cruzamos cartas y nos encontramos en Londres, y las visiones y las percepciones fueron exactamente las mismas. Él en la carta en un momento dice, el momento que sentí más miedo en la guerra fue cuando estaba cruzándome con vos adentro de una nube donde no teníamos ninguno de los dos control de nada. Lo magnifica un poco porque yo creo que él siempre tuvo una parte superior de la nube, nunca nos cruzamos, creo que ni cerca, dentro de la nube, pero fue un parte de esa maniobra muy poco convencional o estándar. Mencionamos el nombre del piloto, es el teniente Mike Watson, ¿no? El Lieutenant Commander Mike Watson, piloto de la Marina Británica. Una duda que yo tengo porque no sé si ocurren estas cosas. ¿Él vio que vos tiraste las armas? ¿Él vio que vos tiraste? Yo no creo que lo haya visto. Él no lo dice en la carta. Él no lo dice en la carta y no creo que lo haya visto. No sé. Porque la eyección son dos cartuchos pirotécnicos que lanzan las armas para abajo. Hay unas imágenes que le mandé a Matías donde está simulado. Yo creo que no las vio. Suponiendo que lo haya visto, él, digamos, éticamente, por decirlo de alguna manera, en la guerra la ética no tienen, pero en ese caso, él te puede seguir atacando o de acuerdo a alguna convención o algo, al ver que vos la... Digamos, yo veo un infante, yo como infante, veo otro infante, y el tipo delante mío tira el fusil al suelo, sí, y yo no lo mato, ya, como que se rindió, digamos. Sí. No sería como un signo de que vos desististe del combate al tirar las armas, pero si no te veo, no te veo. Pero digo, en el caso de que te vea, ustedes, en las convenciones del combate aéreo, él tendría que decir, tiró las armas, ya está. Me hacen una pregunta que no me la hicieron hace 37 años, la primera vez que me la hacen. Bueno, sí, al final a lo mejor es tonta, pero es original. No, de ninguna manera es tonta. No hay convenciones. No. Las convenciones son las generales de la guerra y se aplican tanto en tierra como en el aire. En el aire hay un concepto de caballerosidad y demás. Claro, por eso. Un poco más elevado, pero no sé. Yo creo que él no las vio. Y creo que si los hubiera visto, hubiera seguido tratando de derribarme, porque digamos, él nos vio a nosotros tratando de derribar un helicóptero inglés. Entonces, con armas o sin armas, asumiendo el hipotético caso que me hubiera visto lanzar las armas. Yo, en otro vuelo, me volvían a poner armas y iba a atacar de nuevo el helicóptero. O sea, siguiendo esa lógica, y a él le habían ordenado derribar esa sección. Así que creo que lo que primaba es eso, y yo realmente no lo considero, aún habiendo sido atacado, no lo considero un acto de que viole alguna... Entiendo que el signo, la convención... Es cuando bajan el tren de aterrizaje en combate, cuando ya están averiados. Sí, sí, yo creo que hay un hecho, hay un derribo de un avión Hércules. Sí. Ese derribo yo creo que roza los convenios. De Nigel Woods. Primero de junio. Ya igual, el mismo piloto. Ya atacó al líder. Yo creo que ahí hay... Hubo exceso. Hay un exceso, pero es un avión logístico que está aprovisionando las fuerzas del enemigo. Entonces, es la guerra y estás en el teatro de operaciones... Es la guerra. Sí, sí, es que es la guerra, no hay otra. Claro. Pero, para hablar un poquito de la vara que vos muy muy claramente planteaste, insisto, nunca me lo había preguntado. El ataque al Hércules está en una zona gris oscura, digamos, el mío, de ninguna manera. Acá Gabriel Cortés dice: el otro miembro de la PAC era Nigel Shark. Wow, Sharky era el asesino de Martel. Tiene apodos bastante difíciles este hombre. Yo he escuchado mucho calificativo malo contra él, pero digamos. Insisto, digamos, creo que, por eso, en el caso mío no tengo ninguna duda, en el caso del Hércules, bueno, es un tema para pensar, ¿no? Y ahí habría que ver, entra lo mismo que el ataque al crucero, ¿no? El comandante submarino le ordenan, pide varias veces confirmación, y le dicen, yo me imagino que a este hombre le han ordenado, por eso no, no te lo puedo calificar porque no lo estudié en detenimiento si él lo ordenaron o no. Correcto. Y aparte otra cosa, cuando lo hunden al crucero, los buques que lo acompañaban se alejaron de la zona. Uh-huh. Eso lo tienen por doctrina también, y es por si hay ante un ataque submarino vos tenés que... Claro, porque puede pasar lo mismo, que se detienen, como pasó en la Segunda Guerra, que se detienen a salvar a las personas y los hunden a todos. Entonces puede pasar lo mismo, que por más que estén haciendo una tarea humanitaria, sigue estando en peligro. El comandante del Conqueror no tiene los mismos calificativos que este hombre, sino al revés, porque él pudo haber tirado... Bueno, no tiró incluso. Dio la orden después de pedirla... Bueno, pero ese fue el tema del programa anterior. Termino. Después de verla, cuando dejo de ver la sombra del sicario arriba, salgo de la nube, no lo veo a mi líder, no veo nada, me plancho a ras del agua y regreso a Borbón. Solo. Yo llego del orden de 10 o 15 minutos más tarde que, casi 20 minutos más tarde que Uberti y 10 o 15 minutos más tarde que Pereira Dosso, y realmente me daban por derribado. Porque cuando me tira el piloto británico, por primera vez, yo digo, creo que me dieron. Por las tremendas vibraciones que sufrí en el avión. Y después no hubo más comunicaciones de ninguno de los tres. Perdón, vino una comunicación de Pereira Dosso, eyectar el armamento, y después nunca más nos. Eso, generalmente, en general, cuando uno está en combate, las comunicaciones tienen que ser mínimas, porque las comunicaciones te permiten ser vectoriadas sea por barcos o por aviones. Entonces, eso por doctrina, uno habla lo mínimo indispensable. ¿Y los misiles hay Wander que cargaban los Harry, los y Harry? Sí. ¿Por qué no nos tiró un misil? Bueno, ahí hay dos posibilidades. Una es esa teoría, decir que desde dudosa el misil va al calor emitido por el avión enemigo. Está pensado para jets, que tienen concentrada una gran cantidad de energía calórica en la cola. El turbo hélice difunde mucho más el calor de las turbinas por la hélice. Entonces, probablemente el blanco térmico no lo hubiera permitido enganchar. Yo creo que lo más probable es que a este le tiro con cañones es suficiente. Claro, no me y también por el costo del misil. Además, el costo del misil es un avión de entrenamiento, absolutamente. Es razonable también. Bueno, en 30 segundos, acá pregunta Martín Bar si recuerdan al mecánico aeronáutico Laureiro, que estaba en Borbón. Sí, señor, era uno de los mecánicos, vivía Perónica en esa época, hasta el 5 de mayo estuvo con nosotros, después volvió, se replegó. Era el jefe de los mecánicos de la estación, una gran persona, un gran profesional. Gracias. Juanchi Polo, Juanchi, mande mensaje, saluda a todos. Juanchi, te queremos, volvé pronto, yo con esta cosa no me manejo, tengo que dar los mensajes y no sé hasta dónde llego. Así que bueno, lamento no poder leer los mensajes después, en el entretiempo. Mati me va a explicar cómo se hace. Y para cerrar, pues ya nos queda poquito. Puede ser que de la pausa. Que a Pereira Dosso, ¿no? Sí, señor. ¿Le haya impactado una munición de 30 en la cabina? No. Eso es mentira. No. Porque eso también lo leí, no sabía si era verdad o no. No. El avión que decían que le había pegado al mío y no le pegaron. No le pegaron. Pero la confusión se da por la comunicación que yo creo que me dieron. Ahí viene. Por las viras. Porque realmente me tiró de muy cerca este hombre. ¿Cerca? Y, ¿cuánto supones? Menos de 100 metros. Bueno. Cerca. Bastante. Vos pensás que yo iba a 180 nudos, él venía a 450, 480 nudos. Velocidad relativa, se da como más de 500 nudos. Son 1200 kilómetros por hora. O sea, 100 metros nada. Pero digamos, es una situación controlada, porque viene con un radar que le va dando un punto de impacto. Viene en una situación totalmente controlada. Te pido una vez, para lo mejor esta nota no ustedes no saben. Dice, Martín dice, Laureiro falleció hace unos años, mi novia es hija del mecánico Laureiro. Y manda saludos. Vivimos en Verónica, dice. Mandar un abrazo muy grande. Vas a estar escuchando, así que se va a mandar. Bueno. Un cariño, un gran recuerdo del papá o del suegro. Gracias. Marta Ranzán, manda saludos. Desde que soy, Julián. Y ya leí mucho, ya estoy hecho. Bien. Va mejorando. Paso a paso, dijo el gran filósofo pensador. Claro, sí. Reinaldo Carlos. Bueno, tenemos 2-3 minutos de corte. Vamos a las publicidades, a cargo de los comandos. Nos queda nuestro amigo Roque Torres. No se vayan, no nos dejen solos. Ya volvemos con Malvinas, la gesta. Roque. Electrofrío, casi medio siglo de experiencia en